gente que va con la mirada hacia el futuro, sabiendo que las fronteras no son muros. Yo soy del sur, pero mi cielo es continente. Es mi latir, un corazón siempre de frente, que al palpitar mezcla la sangre repartida y en su caudal navega el río de la vida. No es mi país una frontera de tristeza. Firmeza. Su paso va junto a los pueblos que caminan. Su herida es la misma herida en la Argentina. Grita en Brasil por las favelas doloridas. Y es su dolor un Paraguay que no se olvida. Quiere al subir alzar el puño de Bolivia hasta encontrar la luz que en Chile lo ilumina. El Perú, bandera pueblo en las alturas, y el Ecuador, pueblo volcán que amadura, sangre café desde Colombia lo desvela. En Panamá brinda con agua rescatada para cantar con Nicaragua su alborada. El Salvador grita el clamor de su demanda y en su canción la voz de Honduras siempre canta. Al navegar busca esperanza en las Antillas. Continental descubre el sol en Costa Rica. Busca al mirar Guatemala, México está en su palabra solidaria. Viene del mar hacia el Caribe, pueblo duro, para ganar la flor de Cuba en su futuro. Pero mi pueblo es continente. Están escuchando Diversas Voces. 940 AM. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces, y contamos con la grata presencia en nuestros estudios de Darwin Morales. Él es director del grupo de danza nacionalista Sarvimanda. Bienvenido, Darwin, qué gusto contar con su presencia. Para que nos comente sobre el evento que va a ocurrir el día de hoy, viernes, pero antes que nada, sí nos gustaría que la ciudadanía conozca de cerca a este grupo de danza Sarvimanda. ¿Por qué usted le denomina nacionalista? Bueno, muy buenos días. Muy buenos días, un saludo a todos. Primero que nada, gracias a la radio, pues siempre a la Casa de la Cultura por estar pendiente justamente de la cultura, ¿no? En este caso de la ciudad de Quito. Venimos ya a invitarles a todos a nuestros 15 años. De hecho, esta es la segunda gala que vamos a hacer. La primera tuvimos en el mes de marzo. Esta es la segunda gala que va a ser el día de hoy, viernes, a las 19 horas en el Teatro Prometeo, que estamos justamente ubicados en la Avenida 6 de Diciembre, frente a Elegir. Entonces queremos invitar a toda la gente para que venga. En cuanto a la... Sobre lo que ocurrirá, conversaremos más adelante. Ya. Hablemos de su grupo de danza, de su conjunto de danza nacionalista, Sarvimanda. Sí, bueno, la danza nacionalista, bueno, no es que ha inventado la agua tibia. La danza nacionalista es creada en México en los años 50, más o menos, después de la Revolución. Es un estilo dancístico que fue creado específicamente para la reivindicación de un pueblo. O sea, para volver a amar, para decir, en el caso de los mexicanos, fue para volver a decir, soy mexicano, ¿no? Entonces, uh-huh. Ellos empezaron con la creación de la danza nacionalista, que luego le volvieron a hacer ballet folclórico, le hicieron ballet folclórico por varias técnicas usadas. Luego pasa a Venezuela, y en Venezuela también existe la danza nacionalista, especialmente de un ritmo que se llama el joropo venezolano, que luego fue proyectado a nivel mundial justamente a raíz de que le hicieron danza nacionalista. Acá en el Ecuador nosotros lo estamos proponiendo desde hace 15 años, justamente desde el año 2001 que nuestro grupo tuvo la creación. ¿Por qué? Porque siempre he creído y le apuesto yo al país, le apuesto a la gente para que seamos ecuatorianos, no para que seamos andinos o para que seamos costeños o para que seamos amazónicos o gente de Galápagos, ¿no? Sino para que seamos ecuatorianos, para identificarnos de una región, de un sector, y decir, soy ecuatoriano, esto a través de la danza, a través del movimiento. No necesariamente tiene que ser las cosas folclóricas, sino también puede ser de la cotidianidad. Puedo bailarle a un pasacalle, puedo bailar a un pasillo, por ejemplo, ¿no? Un pasillo no tendría nada que ver con lo folclórico, ¿no? Un pasillo más bien tiene que ver con ese cariño y ese amor que tiene la gente hacia lo nacional. Entonces, eso es lo que pretendemos. Y una de nuestras danzas, la más, digamos así, la que es bailada en todas las provincias, es el pasacalle, este ritmo precioso que, por ejemplo, el chicalinda o el guayaquileña en la costa, o el chullaquiteño en la parte andina, o el cholacuencana. Asimismo hay varias canciones como de Macas, del Puyo, hechas en pasacalle, por ejemplo. Entonces, yo he sentido que es lo que debemos sentir, que no haya regionalismos, ni sectorización, ni decir mestizos, o cholos, indios, negros, no. Somos ecuatorianos, y esa es la idea. Y a través de una puesta en escena con danza, pues nosotros podemos hacer que la gente diga, él es ecuatoriano. Y yo diga, yo soy ecuatoriano a través de mi movimiento. Entonces nuestra propuesta viene desde hace 15 años, diciéndole a la gente, soy ecuatoriano, y luego viene este presidente Rafael Correa, más o menos, si nos metemos a la política, desde el año 2007, que coincidentalmente también viene con esa ola, digamos, ¿no?, de nacionalismo. Entonces dije, qué chévere, o sea, alguien conectado con lo que estoy haciendo, ¿no? Bueno, ya la parte política es diferente, pero por lo menos, no sé si me hago entender, sí. Es el tema de reivindicarnos como ecuatorianos. después de haber pasado ciertas unas etapas duras, justamente de varias caídas de gobiernos, etcétera. Entonces la gente es como que no sabíamos, somos de aquí, somos de allá, no queríamos ser ecuatorianos, queríamos ser de cualquier lado menos ecuatorianos. Y a través de la danza creo que podemos demostrar a la gente que somos ecuatorianos a través de un buen baile con un buen pasacalle, un buen pasillo, un lindo San Juanito, que se divide un San Juanito tradicional o indígena. También existe el San Juanito ya el que vino a la ciudad, ese que es con saxofón, con órgano, con guitarra, ¿no? Darwin, etcétera. Por ejemplo, si alguien se presenta con un vestido de charro, inmediatamente nosotros nos trasladamos a México. Alguien viene a hacer una danza de... con ropa boliviana, inmediatamente nos trasladamos a Bolivia. Exacto. Y así pasaría con el tango y nos trasladamos a Argentina. Cuando nuestra danza es presentada en el exterior, ¿cuál es lo más representativo y la gente que dice, ah, no, es de Ecuador eso? Ajá, justamente por eso es que nosotros nos pusimos nacionalista. Porque lo que más representa al Ecuador es un anaco o tabaleño, ¿sí? Pero estamos en este momento hablando de la provincia de Imbabura. No estamos hablando de Ecuador. Estamos hablando de Ecuador, pero es como, bueno, ellos a través de sus artesanías, a través de su música, y también porque ha sido un pueblo migrante por décadas, y siempre a países europeos donde tienen muchísima acogida. Entonces el traje tabaleño, entonces le ven a lo tabaleño y dicen, es ecuatoriano. Y cuando nos ven en escenarios, de hecho hemos ido a varios escenarios, y siempre nos piden que por favor llevemos un traje tabaleño para que digan que somos de Ecuador, habiendo acá muchísimas otras culturas, ¿no? Entonces yo no sé, a ver, yo primero que nada soy mestizo, ¿ya? Entonces yo no me identifico con el mundo tabaleño. Sin embargo, para efectos de nuestras presentaciones, yo me invisto, lo digo así, de otavaleño, y comienzo a hacer una representación y una interpretación del mundo tabaleño. Pero ¿qué pensará la gente, por ejemplo, de Guayas o de Manabí, si estoy yo en otro país y dice, no, aquí viene el traje típico de Ecuador y sale un traje tabaleño? Yo siento que pues tendríamos que preguntarles qué piensa, ¿no? Claro. Un guayaquileño al decir, hey, no, acá también los guayaquileños también somos ecuatorianos. O un zaraguro o alguna cosa por el estilo. Etcétera, o alguien del Puyo o un galapagueño, por ejemplo. Sí, entonces yo siento que la danza, estamos en ese sentido, no nos hemos todavía puesto de acuerdo para sacar una danza nacional, como ya lo tienen muchísimos países de la región lo tienen, pero desde mi sentir, desde mi corazón y desde un pálpito que he tenido, yo siento que el pasacalle, este hermoso pasacalle, es el que nos cubre a todas las provincias, es el que nos cubre a, yo creo que a todos también los ecuatorianos, ¿no? Porque somos la mayoría. Y aparte de eso, también en el mundo tradicional, pues como no, lo tabaleño, que es preciosísimo. Yo siento que es uno de los trajes más elegantes que tiene el folclore ecuatoriano, que es precioso. Y así con cada una de las etnias y comunidades, etcétera, que existen acá en nuestro país. Entonces yo creo que por eso es que nos hemos puesto nacionalista, para poder bailar de otavaleño, para poder bailar montubio, para poder bailar afro, para poder bailar mestizo. Entonces al momento de yo ponerme nacionalista, es una sábana que nos cubre los cuatro puntos cardinales de nuestro querido país. De hecho, ya existe danza galapagueña, la estamos bailando con música galapagueña, creado por galapagueños. Ellos fueron colonos, como todos ustedes saben, ¿no es cierto? Pero ya hubieron descendientes que ya son gente nacida en las islas y que han estudiado música, han estudiado baile, y ellos ya crearon una nueva técnica. Nosotros, bueno, la maestra Viviana Varela, que es de allá de Galápagos, nos ha invitado ya a dos festivales que hemos acudido hasta esas bellísimas tierras y hemos recibido taller y todo. De hecho, ya estamos sacando nuestro nuevo montaje, que vendrá muy pronto, de Galápagos. Entonces, en este momento estamos completando la sábana que es el Ecuador. A propósito de eso, Darwin, el grupo de danza Sarumanda podría apreciarse de contar con todas las danzas tradicionales de todas estas nuestras provincias. Así es, con todas. De hecho, nosotros tenemos varios montajes coreográficos, gracias a Dios. En esta ocasión vamos a presentar Esta es mi tierra linda, el Ecuador, que es un montaje coreográfico que viene un poco de, tiene Cayambe, tiene Cañar, tiene Esmeraldas, Guayas, Manabí y también tiene Imbabura. Entonces estas provincias estarán presentes en este, en el montaje que vamos a presentar el, esta noche de este viernes. Y también pues tenemos otros montajes coreográficos que exhortan en cambio a los sentimientos que tiene, que tenemos los ecuatorianos. Por ejemplo, tenemos una obra que se llama Pasión, donde se baila un pasillo, una tonada y un pasacalle. Y ahí logramos unir, por ejemplo, música de Julio Jaramillo, música del trío Colonial y, por ejemplo, algo tan moderno como la toquilla. ¿Sí? Entonces, esa es la danza nacionalista. Es esta danza que nos permite viajar en el tiempo, transcurrir los espacios, transcurrir las provincias e investigar y también proponer nuevas formas, por ejemplo, de llevar a escena una expresión cultural que tenga nuestro país. Por ejemplo, las serenatas quiteñas, ¿no? Las tratamos de transformar muy estéticamente, con movimientos renovados, variados, a tal punto que el espectador pueda sentirse muy ecuatoriano y diga, ah, esto es mi país. O sea, no solamente lo folclórico, porque yo creo que lo folclórico se ha caído en ese, ¿qué puedo llamar? No sé cómo llamarlo, pero se ha caído en la fotografía. Entonces me pongo al lado del que tiene el traje folclórico para la fotografía, más no para valorar a una tierra, no para valorar a una comunidad, a una gente. Simplemente me tomo una foto como para decir, ah, yo estuve con este grupo folclórico. ¿Sí? Darwin, ¿por qué cree usted que la mayoría de grupos de danza que se van organizándose, que se van haciéndose en el camino, apuntan a ser la danza de Bolivia? Sí, bueno, primero que nada, respeto muchísimo a todos los que están haciendo danzas bolivianas. Un saludo a todos ellos. Tengo por ahí un par de amigos que también, de hecho, lo hacen. Respeto mucho lo que ellos pues forjan. Pero desde mi punto de vista, y de hecho la gente que... Un paréntesis, y acuérdese que hay un festival organizado por la Embajada de Bolivia, específicamente, por supuesto, para todos los ecuatorianos, y hay cantidad de grupos inscritos para participar. Sí, creo que hay incluso más bailarines que los que hacemos danza nacional. Sí, creo que sí. Entonces, bueno, como ya había dicho, aparte de respetarles y todo, yo en lo personal no estoy de acuerdo cuando... Yo como promotor, yo soy Darwin Morales, vengo estudiando ya 22 años danzas tradicionales y durante estos 22 años aún no me alcanza para cubrir todas mis comunidades y mis provincias. Todavía me hace falta muchísimo por hacer. Entonces yo adquirí algún momento, cuando yo tenía 15 años, yo adquirí este reto de bailar danzas tradicionales y después me fue fascinando la creación, el poner en escena cosas que me venían a la mente, etcétera. Y aún no termino, me faltan muchísimos sectores, me faltan muchísimas épocas también, porque acuérdense que no solamente es que existen provincias, aparte de eso, aparte de existir provincias, existen épocas, la ancestral, la precolombina, la colombina, la que vino después de los españoles, uh-huh. Y la actual también. ¿Qué pasa de 1920 para acá, cuando Ecuador ya estuvo en auge, cuando ya bailábamos varios ritmos traídos de otros países, pero que luego aquí los fuimos fusionando y salieron hermosas canciones también? Entonces, tengo provincias, tengo épocas, tengo etnias, y e irme a otro país que ya forjó, Bolivia es un país que ha forjado su tierra, que ha forjado su tradición y que ha hecho que sus danzas sean internacionales, porque hubieron organizaciones, grupos profesionales que los fueron trabajando y ahora están como están, muy organizados justamente por esa organización y están muy arriba, digámoslo así. En cambio, en el Ecuador no hay un pie firme todavía, no nos falta mucha investigación, nos falta mucha creatividad, nos falta tomar clases, nos falta tomar proyectos. Entonces, ¿qué es lo más fácil? Copiar, coger un video, copiar y hacer lo que ya está en otro país. Y con un gran riesgo y un gran peligro, que afortunadamente creo que habemos algunos que nos hemos cogido la mano y estamos aquí y decimos, no vamos a soltar la danza tradicional. En el momento que nosotros soltemos la danza tradicional, porque de pronto hay otros que sí están, han cogido la danza tradicional, pero comercialmente, entonces no les interesa sostener la danza tradicional, les interesa el dinero, lo que puede entrar, generar dinero con eso, y ahí basta. Uh-huh. ¿Sí? En cambio, nuestra propuesta es, a ver, si nosotros soltamos la danza tradicional, la gente se va a ir por lo boliviano, por lo peruano, por lo colombiano. Y está muy bien que tengan esos sueños y esas formas de hacer la danza. Muy bien. Pero también yo quisiera como hacerles un llamado y decir, ¿y cuál es tu aporte al San Juanito, al Pasacalle, al Albazo? Los que hicieron música ya hicieron su aporte. Ahí está la música. Y los que hacemos danza, ¿cuál es nuestro aporte? ¿Qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos? ¿Qué es lo que vamos a dejar? Si yo me pongo a hacer danzas bolivianas en este momento y me dejo fascinar por el brillo, por el color, por lo organizado que ya está esta danza, bueno, pues ya soy uno menos. ¿Ya? Y así hasta que en algún momento, de hecho eso también es una de las cosas que a veces me enoja, porque ni los medios de comunicación, ni las personas que están llevando la cultura de la ciudad o del país adelante, saben de nuestras danzas, no saben absolutamente muchas cosas, a tal punto de tener la osadía de decir, vamos a representar a nuestro país y sacan en imágenes danzas bolivianas. O sea, a mí en realidad me enoja eso con los medios de comunicación, como digo, porque sale una revista y dice, ¿no? Ecuador, por decir, ¿no? Dice, la tarde de ayer en un desfile mágico, Ecuador se hizo presente y le sacan a una chica ahí con danzas bolivianas y a un muchacho. Y cuando de pronto en todo el desfile hubo trajes otavaleños, trajes costeños, etcétera, pero la prensa saca primerito a uno de sayas. Entonces, claro, bueno, estamos un poco contracorriente nosotros luchando. No me arrepiento, estoy ahí, estoy contento, estoy feliz porque digo, esa es mi lucha, eso es lo que yo adquirí, nadie me la dio, claro. Simplemente la agarré y digo, y tengo que dejar algo que deje huella. Saruimanda significa desde la huella, desde la huella. Entonces, así como estoy bailando desde la huella de mis ancestros, estoy bailando sus danzas, todo lo que me dejaron, asimismo yo estoy proponiendo otras huellas para que los que están más adelante pues también las cojan y digan, ah, sí, así se baila un pasillo, un pasacalle, y se lo hace estéticamente y se lo hace bien hecho, con planimetría, con ensayos diarios, tomándomela en serio, con bailarines comprometidos, profesionales y que tienen mucho gusto por la danza ecuatoriana. Darwin, para finalizar, si nos gustaría que usted haga la invitación respectiva para que se den cita el día de hoy al Teatro Prometeo, quién se va a presentar, qué van a presentar ustedes, entre otras cosas. Habrá la oportunidad en otra ocasión, y le comprometo, para hablar sobre los cursos que tienen ustedes, las escuelas diferentes, tanto infantil, de señoras, el elenco permanente, donde se presentan, habrá la oportunidad de conversar sobre eso. Hablemos de lo de ahora. Ya, hoy noche, bueno, después de la polémica, sí, soy un poquito polémico a veces, pero cuando hablo de la danza ecuatoriana, soy muy apasionado y no me gusta que nadie nos haga de menos, como a veces, mucha gente a veces pretende. Pues la danza ecuatoriana está aquí, está presente y va a estar presente esta noche en el Teatro Prometeo a las 7 de la noche. La gente va a hacer una contribución de $2 que es simplemente para la logística, para toda la logística que esto implica, todo el tema de vestuarios, transportes, refrigerios de los chicos. Porque en realidad, gracias a Dios, nosotros no sacamos como financiamiento de estas funciones. Nosotros tenemos funciones a nivel privado, que es lo que permite que Saruimanda se mantenga. Pero y estos $2 más bien es ese aporte a la gente que diga, sí, continúen, tengan, aquí estamos presentes también, uh-huh, para que la danza ecuatoriana siga para adelante. Habemos muchos que amamos la danza ecuatoriana. Por favor, les invitamos, vengan esta noche. Lo que sí les vamos a decir es que se van a divertir muchísimo, van a vibrar con nuestras coreografías. Sabemos que con cada una de ellas se van a identificar, uh-huh, porque es música ecuatoriana que escuchaban nuestros abuelitos, nuestras abuelitas, o que las hemos escuchado en nuestros colegios, en nuestras escuelas, y se va a venir a la memoria de cada uno de los espectadores, va a venir a su memoria varios recuerdos. Y sabemos que de pronto les vamos a arrancar una lágrima. Así, uh-huh, es que vengan a danzar con Saruimanda esta noche. Muchas gracias a Darwin Morales, director del grupo de danza Saruimanda, danza nacionalista. Momento de hacer una pausa y nosotros retornamos enseguida. Gracias.